Listo, entonces este recorrido, como nos decía Laura, es una invitación también a recorrer Bosa con mucha observación, ¿cierto? Trayendo un poco de esas cosas de pronto de Bosa que habían antes, pero que ahorita de pronto ya no están, ¿cierto? Porque se ha ido transformando un poco. Entonces por eso estamos haciendo esta parada, porque queremos también recordar un poquito de cómo era esa forma en la que comprábamos el alimento, en la que cultivábamos el alimento, y por eso aquí nos está acompañando la señora María, que ustedes la conocen, ¿cierto? Un poquitico, ¿cierto que sí? Está aquí la señora María, ¿por qué creen si vamos a hablar del alimento en Bosa? ¿Por qué estará doña María? Por la vuelta de la señora que queda abajo en el recreo. En el parque de Bogotá. Entonces, la idea es un momentico charlar breve de ese papel de las huertas y mirar aquí algún ejercicio que nos va a decir la señora María acá en la plaza. Entonces, buenos días para todas. Primero agradecer esta linda oportunidad de estar acá y hacer este recorrido. Como para todos es muy bien conocido, Bosa era una de las localidades rurales más hermosas que había, y donde, por ejemplo, donde está parte de Bogotá, hoy por hoy ahí eran grandes haciendas, muy grandes, donde se cultivaban todas las verduras, las hortalizas, todo eso se cultivaba ahí. Por el progreso, que no está mal, el progreso, se quitaron todo eso. Pero también en partes de Bogotá, en Potreritos, había el humedal Chiguazú de la isla. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Al venir a hacer tantos apartamentos, porque son muchísimos, pero personas como nosotros, en general, realmente nos sentimos encerrados en esos apartamentos. ¿Qué hicimos nosotros? Al principio con la institución, cuando llegamos allá nadie se conocía con nadie, nadie. Era muy triste, uno lloraba mucho, entró en depresión horrible. ¿Qué hicimos nosotros? Iniciamos una huerta dentro del conjunto. Pero también había un espacio gigantesco que son 500 metros lineales entre la avenida Santa Fe y Potreritos. Nosotros solicitamos el permiso al acueducto, que es el dueño del terreno, y lo fuimos empezando a trabajar. Cuando nosotros nos sacan nuestra huerta del conjunto, nosotros la pasamos ahí. Adentro teníamos 16 metros y ahora tenemos muchísimo más. Tenemos 500 metros lineales para sembrar árboles y alimentos. Entonces lo dividimos en parcelas para muchísima comunidad, porque ahí nos beneficiamos entre 80 y 100 personas. ¿Qué hacemos en esos lugares? Hacemos ollas comunitarias para aprovechar el alimento que sale de la huerta. Esto nosotros debemos empoderarnos, no solo huertas en espacio público, sino en nuestros hogares. Miren que eso es tan bonito. Muchas personas dicen, no, pero mi apartamento es muy chiquito. Abrámosle la ventana para que le entre el aire a la planta que sembramos. En un vasito, en una olla vieja que ya usemos, en un balde, para empoderarnos de nuestro propio alimento sano. Una forma de ahorrar también, porque si yo dejo comprar la lechuga, me ahorré 2,000 pesos ese día. Me sirve para otra cosa. Es aprovechar nuestro propio alimento. Aparte que nos ayuda muchísimo la salud mental. Ustedes no se imaginan cuánto, porque las huertas son terapéuticas, física, moral, espiritualmente y mentalmente. Allá en la huerta La Fortaleza está abierta para todos. Por lo general nos reunimos en la mañana a laborar con mis compañeros. Y bienvenidos. Pero es empoderarnos de nuestro alimento para que dejemos de enfermarnos tanto. Si nuestra mente, nuestro corazón y nuestras manos están ocupadas, no nos vamos a enfermar. Y si nos duele algo, a coger la tierra liberarnos del alimento, y ahorita en la plaza vamos a mirar cómo cambia el alimento que ya viene, que lo sacaron los campesinos con tanto amor, pero el intermediario, que la carga de un camión al otro, cómo se maltrata el alimento, la diferencia que hay entre sacar del alimento nuestro hogar a salir a comprarlo, y la diferencia que hay entre la tienda de barrio y una plaza de mercado. Sí, a veces por comodidad nos vamos a la tienda de barrio, porque ahí está bien, pero si nos dedicáramos un poquito más de tiempo y nos vamos a la plaza, cogemos más fresco y ayudamos a nuestra economía. Hay que hacerle publicidad a nuestra economía circular y solidaria. ¿Cómo nos apoyamos todos juntos? Yo traje acá, traje unos dulcecitos, no sé si me alcanzan para el sol. Eso se llama lonchera. La lonchera, vea. Son las uchuvas que son de la huerta. Tienen un sabor tan diferente. Y ahorita ya en la feria que tenemos acelgas, trajimos cilantro, trajimos perejil, trajimos aromáticas, cuando lleguemos nuevamente al recreo. Es de verdad, de corazón les digo. Gracias, doña María. Es importante el labor de conocer, de mirar, de admirar. Yo les cuento que a la huerta han llegado más de 10 especies nuevas de aves. Eso es un orgullo. También tenemos, dicen que la serpiente sabanera está en vía de extinción. Y está ahí en la huerta. Encontramos la familia completa, papá, mamá y la bebecita. Ellas no son venenosas, las cogíamos de mascoticas. Pero si uno la molesta, la torea, lo pellizca. Pero mire que ellas, y tenemos de muchos colores. Entonces, si sembremos, si apoyemos, cuando vamos a una personita que está cogiendo, está regando basura, digámosle no. Así nos traten mal. Ahora, otra cosa que nosotros hacemos con las huertas es la restauración del suelo, que es tan importante. Si no tenemos buenos suelos, no vamos a tener alimento en ninguna parte del mundo. Nosotros lo recuperamos naturalmente, recuperando los orgánicos, transformando los orgánicos. Porque en la huerta tenemos lo primitivo, vacas digestoras, y los transformamos en tierra, en un abono orgánico, en cosas lindas. Entonces es esa parte. Entonces ahorita, por favor, observemos el mercado, miremos y aprendamos a valorar todo. ¿Ustedes habían comido la uchuva así? ¿La compran así en el supermercado? Yo la he comido de la huerta. Entonces mira, aquí por ejemplo también estamos pensando en este lugar, cómo es diferente acceder al alimento aquí, en un almacén de cadena o en una tienda de barrio. Es que es diferente, ¿cierto? Vamos entonces a hacer el ejercicio también en lo que vamos a mirar en la plaza. También hablábamos con la señora María, la plaza también es un lugar donde venden unos platos típicos de algunas regiones que de pronto en otros escenarios no podemos. No lo hay. No podemos porque acceder. Las plazas es lo mejor. Yo cuando viajaba, yo siempre busco, no, buscaba la. Aquí le dicen plaza. Acá en Bogotá les dicen plaza. En otras partes, galería. En Cali, ve, voy a ir a una galería, voy a ir a almorzar, ve. Cuando vayamos a los pueblos, vayamos a la plaza de mercado. A comer pata, arveja con pata ahí en. El mundo santandereano, el mundo boyacense. Ahorita en el pueblo, la casa de Tenemos unos 10, 15 minutos para echarle una miradita a la plaza, mirar de repente qué otras cosas, aparte del alimento, también nos encontramos. Y que podamos en la fe hablar un poquito de la fe. Es un poco. Cali. Con el capuchón de la uchuva, lo ponemos a, ponemos un pocillito de agua a hervir y le echamos el capuchón a esa agua hervida y eso nos ayuda para bajar la diabetes, para bajar el azúcar. No lo botemos, no botemos nada. Todos lo llevamos a la huerta y lo transformamos. Le vamos a quitar una carga enorme a doña Juana, que pobrecita, todo lo que carga. Quiero darle las gracias por escuchar, pongámoslo en práctica. Gracias, señora. Yo quería decirle que yo he comprado y he consumido de las verduras que cultiva doña María. Tienen un sabor muy diferente a la que compra Ollama. La Ollama o la come cruda. Más sabor, más esencia. Ahí me gusta mucho comprar y consumir de ahí.